empeñamos en maltratarlos, usarlos mal, incluso de dañarlos sin necesidad. Hay cositas que debemos dejar de hacer. No sé, pero algunas personas se incomodan y de pronto, porque hablan mucho de pronto en el autobús, hablar en el autobús o en la fila, en algún sitio donde hay gente, que se ponen a hablar en público solamente para presumir del móvil a veces. Ah, sí, ah, pues. Eso es de ahí. O decir cosas sin sentido, bueno, se les pasará, ¿no? Tendrán, pero bueno. Pero se acuerda que yo le conté a usted que hay un meme por ahí, un video muy... que entrevistan a una chica, no sé. Entonces dice, oye, ¿y tú qué? Estoy aquí, yo uso iPhone. Sí, eso es. Y bueno, ¿y por qué uso? No, porque me da estatus. Todo mi círculo tiene iPhone y me da estatus, ¿no? Ah, vale. Pues hagamos una cosa, llamemos a tus amigos para hacerles una nota. Ay, pero no tengo minutos. Suele pasar. Entonces... bueno, un saludo para Jonas ya en Villamayor del Río. Dejo constancia en el acta que entienda Villamayor del Río, te atienden como un príncipe. Usted el que no quiere ir, ¿no? No es que no quiera ir. Yo le digo, ya, hay que sacar tiempo. Sí, pero sí, saqué, sí. Pero a ver. Sí, no, ya, mira, para la próxima semana, y que quede aquí escrito y que quede aquí hablado, para la próxima semana vamos por allá. Quedamos de ya sabe, ¿no, John? Sí, sí. Que nos está escuchando, y a la esposa a esta hora que están atendiendo a los peregrinos. Y el que pase por Villamayor del Río ahí, que vaya en furgoneta, camioneta, camión, etcétera, etcétera, un café gratis. Un cafecito. Sí, sí, bueno. Villamayor del Río, qué bueno, ¿eh? Ay, un saludo muy especial a todos. ¿Sabe que el pan colombiano es ni mandado a hacer? Delicioso. Y lo que le decía, es que el café ahí es café de Colombia. Sí, sí, ya uno acostumbrado al pancito de la tierra. Yo sé que aquí también sacan su pan, hacen su pan, pero yo, no es lo mismo, no es lo mismo. Porque no es tú lo sabes... mismo, no. Ahora lo voy a colocar, ya he hecho como 3 veces esta semana. No es lo mismo, no. Sí, porque además... en el río, sí. Que revisen el baño. Sí, sí. Bueno, ya estábamos diciendo, cuando llegó toda esta cantidad de mensajes, que es la oportunidad para que usted ponga su anuncio. Por ejemplo, se vende apartamento en el sur de Cali, en el sector de Bochalema, unidad residencial del Nogal, con piscina, parqueadero propio, gimnasio, salón social, excelente ubicación, transporte público para el que no tiene coche. Muy sencillo, usted marca el siguiente WhatsApp. Más 33 es el indicativo, y el número es 07, como J Bond, 07 70 91 45 97. Le repito, el que esté interesado en comprar un apartamento en la ciudad de Cali, en el sur, más 33 07 70 91 45 97. Ahí está, ese clasificado. Bueno, ahora venimos con otro clasificado. Y no, lo que usted decía, el iPhone y ese, ¿no? Pero al final lo que vale es lo poderse comunicar. Sí, sí, es más, también hablando de las aberraciones de las cosas, ya hemos hablado de usar el móvil en el baño, ¿no? Que aunque la mayoría... me decían lo mismo, sí. Me decían ahí en la trampa, oye, que yo también llevo el teléfono al baño. Sí, sí, mira que ahora último, claro, como tengo el móvil en el bolsillo atrás, me acordé, tuve que ir al baño así, pues afeitarme, normal, pero entré con el móvil al baño, no solamente afeitarme y todo eso, me quedé mirando el móvil y sí, de todas maneras uno entra de todas maneras al baño. El móvil reemplazó al periódico. Sí, sí, sí, o las revistas. Uno veía al tío... que se paraba el sillón, doblaba el periódico y arrancaba, y uno decía, ¿para dónde es mi tío? Y uno lo seguía, estaba uno peladito, y el hombre entraba al baño. Y uno después no encontraba la sección de cómics. Nada, no encontraba nada. Y eso, que gracias a Dios, muchos entraban, era con el cigarrillo y con el periódico. Ah, sí. Ya gracias a Dios, cada día la gente fuma menos. Mira, hablando de eso y tocando el tema, ya lo dijiste, me parece tan... desagradable por el sentido de la salud, ¿no? Se pierde la salud, pero ver jovencitos, jovencitas fumando solamente para aparentar ser mayores, Nah, es falta de personalidad. Sí, no lo hagan, de verdad. Si alguien me está escuchando, alguna persona joven por aquí, aunque yo sé que están estudiando, pero que recomienden, sí, que sus hijos no fumen. Porque mira, ya sabemos todas las consecuencias que hay por fumar. ¿Y eso que porque el padre fuma, el hijo fuma, no? No. ¿Por qué? Porque mis padres fumaron y yo nunca he fumado. No debe ser. Nunca. Una vez lo intenté y estuve 8 días ingresado, me jarté todo ese humo. Sí. Bueno, hablando de la trampa, anoche era la sensación. Está primero un jueves que veo a la trampa Full HD. Lleno. Muy bien, muy bien. La gente jugando sapo, compartiendo ahí. Hermano, y la empanada. Una muchacha dijo, ¿qué le pasó? Esa empanada tiene tanta carne. Y es que se le he dicho que esto no es del Vaticano, que es pura papa. No, esto es empanadas con carne y todo. Pero lo mejor, la rubia me miró así como raro. ¿Y este quién es? No, porque claro, los dueños estaban allá, los que atienden estaban allá. Y yo estaba en la barra hablando con uno de ellos. Entonces la chica pidió la empanada. Le dije, pero lo mejor de la empanada es que puedas disfrutar el festival de la salsa. Y me decía, ¿cómo así? Sí, claro, mira, tenemos salsa tártara, alioli, brava, guacamole, piña, mora y la salsa de ensalada que no quedó nada, nada. Todos se la comieron. Sí, sí, sí. O sea que, Angelito, cuando usted tenga ganas de una buena empanada. Mira, me están diciendo que haga empanadas y ya sé cómo prepararlas y cómo quedar bien. Ah, bueno. Ya sé. Entonces, para caer en la trampa. Yo voy en la trampa, para caer en la trampa, sí, señor. Y ya saben, Festival de las Salsas en la Trampa. Y a esta hora, si tú no has desayunado, dice que eres estudiante, pues tienes un rebajón. Muy bueno. A desayunar en la trampa. Naturales, los mejores cócteles, todo en tu bar La Trampa, que te atiende de lunes a viernes desde las 9:30 de la mañana, con pinchos y desayunos con precios especiales para estudiantes. Sábados y domingos desde las 16 horas para jugar al sapo o rana, ajedrez, dominó, el mejor ambiente familiar, picoteo latino, y no dejes de pedir la especialidad de la casa, la super picada. Jueves y viernes de pincho pote variado. Reserva para reuniones sociales 605-1871-47 641-1871-47. Y cae en la trampa, calle San Ignacio de Loyola 19. Y no nos va a pasar. Festival Multicultural, jueves 12 de octubre, Hotel Restaurante Palacios, La Puebla de Argazón, de 16 a 22 horas, X, Naughty Dream, Blacky by Galaxy DJ, Julio César, Cultura Reggae Band, Hotel Restaurante Palacios, La Puebla de Argazón, Treviño. Te trae el Festival Multicultural este jueves 12 de octubre. Entrada totalmente gratis. Vive la sexualidad de una forma divertida, segura, placentera y respetuosa. Con Sex Shop Metrópolis te ofrecemos un ambiente de discreción, respeto y confianza, en donde encontrarás juguetes eróticos, estimulantes, afrodisíacos, lencería, complementos de BDSM, juegos para pareja y mucho más. Sex Shop Metrópolis, calle Nueva Fuera 17 Bajo, abierto de lunes a sábado. Sex Shop Metrópolis. Contacto 722-835-584. En Facebook e Instagram estamos como Sex Shop Metrópolis. Te invitamos a pasar las mejores mañanas en Tardes Caleñas. Un aguardiente de calle. Te esperamos desde las 9 de la mañana con los mejores desayunos, como si estuvieras en el pueblito. Degusta de un buen calentado de frijoles, huevos pericos y en cacerola, bistec de carne con arepa. Y ahora, Tardes Caleñas te presenta su nueva carta de arroces: arroz chino, a lo colombiano, arroz paisa y arroz ranchero. Gran variedad de comidas rápidas: hamburguesas, salchipapas, pizzas, tacos, nachos,

Rojo. Convertido en mi reina, eres mi canto. Te amo tanto. Aquella noche en que te conocí, que me enamoré de ti. Te amo tanto. ¿Cómo se puede amar de esa manera? Te amo tanto. Con la piel, el corazón y el alma entera. El café sabe mejor. Pruébalo. Serenata de trombones para ti, mi amor. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. La pobreza alcanzó el 40,1% en el primer semestre y afectó a 18,6 millones de argentinos. El INDEC informó la cifra de la primera mitad del año, antes de la devaluación, que muestra un fuerte incremento frente al 36,5% registrado en el mismo periodo de 2022. En tanto, el nivel de indigencia pasó del 8,8% al 9,3% en los últimos 12 meses. El dato es el más alto registrado en el país por el INDEC, desde el pico del 42% alcanzado durante la severa crisis de la pandemia en 2020. Internacionales. El soldado Travis King ya se encuentra bajo custodia de Estados Unidos tras ser deportado por Corea del Norte. Había cruzado corriendo la frontera en julio tras participar en una visita turística a la zona desmilitarizada entre las dos Coreas. Pyongyang decidió expulsarlo después de mantenerlo 71 días detenido. Deportes. Talleres y Belgrano, un clásico cordobés que puede ser bisagra. Los dos equipos más grandes de la provincia llegan ilusionados al choque del próximo fin de semana, con aspiraciones de meterse entre los cuatro clasificados de sus zonas. Espectáculos. Para ver en casa, la maravillosa historia de Henry Sugar. En esta adaptación de Wes Anderson de una popular historia de Roald Dahl, un hombre rico se dispone a dominar una habilidad extraordinaria para hacer trampa en los juegos de azar. Disponible en Netflix. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Ok, Sok. Los zapatos. Bajando por Palma del camino pa'l Pobla. Le compré unos panties aunque ya no es mi novia. Le canté lejanía y lo subió a su historia. Le robé un besito y ya mi exnovia la odia. Pero hay niveles de niveles, yeah. Aunque a las otras les duele. En los perreos y en los moteles. Entre semana y los weekendes. Comiéndote esa cherry. Eso allá abajito te sabe a blueberry. Cuando yo te quito la combi de Burberry. Tengo un par de blones y una de Don Perry. Records. Baby, ¿qué tú tienes?

buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Tenemos las 3 de la mañana y 28 minutos en territorio colombiano, 96.0 Oriente Estéreo, 10 de la mañana, 28 minutos. ¿Te gustó el chiste que le eché ahora? Sí, ese está bueno. Es que no lo puedo echar al aire. No, es que el aire no se puede, no, lástima. Hay que hacer un programa que diga sin censura. Uy, ¿cómo sería? Ya, pero, a ver, ¿sabe qué? No es que sea, para que la gente entienda, no es que es vulgar. No, es que mira... No es ni grosero, ni vulgar, no. Sino que puede ofender a cierto colectivo y entonces es mejor guardar distancias. Sí, es como algunas palabritas y conceptos que tengo hoy en día, hoy que traje aquí a la emisora. Hágale, pues. Hablemos de cortesía. Cortesía. ¿A qué se refiere? Dice, actualmente está tan extinta que la gente lo confunde con coqueteo. Ah, sí, cierto. Cierto. En la galantería y la cortesía, la gente, Y no, creo que ya uno le está, como dicen por ahí, le está tirando los tejos. No, para nada. Sí. Uno simplemente, es más, pasa muy habitual en el autobús, sí, los que cogemos autobús, cuando yo veo una dama o una persona mayor, o sea, cuando la persona mayor, hombre o mujer, me da igual que sea mayor que yo, como la canción. Pero cuando yo siempre veo una dama, y esto por después le digo que es que se confunde, porque si la chica está guapa es porque uno piensa que porque la chica está guapa, pero si es una señora común, igual que tiene su belleza, pero ahí, o sea, no es que uno esté, no, uno dice bien pueda siga, y ella aquí no gusta, Sí, de verdad. No, sigue tú. Sí, es como que les molesta también. Sí, se molesta. Yo una vez le dije a una señora más, ¿sabes qué? A mí me enseñaron en mi casa que las damas van primero y me sentiría mal yo subirme y darle la espalda a usted. Sí. Y me miró así como y se subió, pero como vaya. A regañadiento. Vaya. Yo solo quería ser cortés. Sí, eso es. ¿Qué otra palabrita que ya está en desuso? En la casa hablamos. Esa es la frase aniquiladora que te lanzaba tu mamá para decirte el triste destino que te esperaba por tus malas acciones. Pero yo conozco al que dice, no, que en la casa hablamos, no, de una. Eso porque, sí. Porque ahora... aquí que llega a la casa me pasa la piedra. Así me dijo. Casualmente estaba hablando con alguien sobre ese tema ayer. Sí, uy. Fíjate. Pues tenemos otra. Ojeras. Ojeras, sí. Mezcla de café, trabajos acumulados, libros, memes, videos, música y mi don para dejar las cosas para última hora. Efectivamente, 10:30, un saludo para Ederson. Oye, tremendo cocinero. Unos chipirones. Qué bien, qué rico. ¿A dónde me dejó usted ayer? Mira, me decía mi suegra en aquel entonces, el mugre y el hambre nunca se acaban. El mugre y el hambre, claro. Mira, hambre vamos a tener... Siempre tenemos. Y si alguien sabe cocinar, mira, ahí estamos. Ederson, un abrazo fuerte al mono. Que ahí le dicen paisa. Todo el mundo lo conoce en el bar como paisa. Y dije, pero este no es paisa, hombre. Pero entonces, como aquí. Le pusieron paisa. Bien. Es rolo. Y es rolo. Y yo que soy paisa, me dicen rolo también a ratos. Ah, bueno. Mira, hay que tener una dieta equilibrada. Ya que hablamos de eso. Hay que tener una hamburguesa en cada mano. No. Hamburguesa yo poco, eso sí. ¿Poco? No, la carne sí. Ah, sí. Por lo de la vegana de ahora, ¿cierto? Siga, señor. Hay que contar el chiste. No, hombre, 10:32. No haga que le cojan fastidio, como decía la viejita. No, mijo, no se haga coger fastidio. Ah, sí, hablando de... Sí, de dichos. De abuelas, dice. Dícese de aquella hermosa persona que te patrocina todas tus locuras cuando tus papás no quieren. Exacto, la mejor definición que esa no hay. Es así. Eso es alcahueta a morir. ¿Has escuchado esta frase que dice, o sea, yo te aviso? Eso es como ya te caigo. La manera más bonita de decir que no. Sí. O cuando usted presenta un currículo que es más alto que el que lo está entrevistando, dice, nosotros te llamamos. Sí. Eso es que no te van a llamar. Sí, seguro. Porque si te interesa, te agarran de una, ¿eh? Vamos, pues mira. Sí, eso no pregunta ni nada. De una vez, ¿cuándo empiezas? Claro. ¿Puedes empezar hoy mismo? Sí, hoy mismo. Usted me hace acordar de un narrador de fútbol que entró a trabajar un miércoles a una empresa, a RCN. Sí. Y en el cronograma de trabajo, él descansaba los jueves. Firmó contrato el miércoles y no fue el jueves. Y le dijeron, bueno, hermano, ¿y qué pasó? ¿Por qué no vino ayer? Ah, no, es que yo ayer los jueves descanso. Vaya, ¿en serio? ¿Pasó? Ay, Dios. Pasó. Está como cuando dicen, ya voy llegando. Ni siquiera han bajado de la cama. Frase típica que dices cuando aún ni sales de la cama, correcto. Sí, señor. Oiga, por aquí me están pidiendo un tema de Gillo Zarante, ya la vamos a colocar, Manos de Tijera. Para Fabián, que está ahí trabajando, dele que dele con este sol, hermano. Sí, uff. Oiga, por ejemplo, ¿sabe qué? Yo no sería capaz de trabajar con este calor en Guayabao. Uy, no. Yo solo sé que la va a pasar mal, me acuesto temprano. Yo estuve trabajando así, al ¿en día. Guayabao? No, con calores. Buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar. El café sabe mejor. Prueba. Se acordó del día que te conocí. Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír. Buscando mil maneras para no ser de nuevo eso que siempre fui. Y ya no quiero ser. Me duele cada que me acuerdo de tus besos. Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso. El día que le borraste a mi contacto el corazón. Ese día me borraste el corazón. Y si pudiera hacer algo diferente, lo hubiera hecho todo diferente. Tú y yo teníamos un propósito. Nada de eso fue a propósito. No es secreto. Perdóname por no decirte que no soy perfecto. Ahora que estás sola, dime si me echas de menos tan solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí. Que a mí. Sola, dime si me echaste menos, aunque sea un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí. Porque yo no puedo respirar sin ti. Y no sé qué pasarán los años. Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos del extraño. Y eso sí va a hacerme daño. Cuando sea otro el que te cante el cumpleaños. Pero no te culpo. Yo sé que vas a rehacer tu vida. Lo único que quiero que tú sepas es que yo no puedo rehacer la mía. Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos. Y si lo recuerdas, dime si en tu mente aún sientes lo mismo. Y si no, quiere decir que nos perdimos. Pero yo sé que dentro de tu vida todavía sigue vivo el sentimiento que el primer día nos unió. Yo sé que dentro se te muere el corazón. Una vez, dime que no. Perdóname por no decir. El café sabe mejor. Pruébalo. Cuando miro tus ojitos, café sabe mejor. Pruébalo. Yo tengo que tomar. Tráigame otra botella para ver si encuentro en ella el trago de olvidar. Metrállame, papi, con esa garganta que tú tienes. Si yo me olvidé de ti, si tú tienes vergüenza, no me vuelvas a buscar. Anda, da la media vuelta. Si tú tienes vergüenza, no me vuelvas a buscar. Tú lloras, mami. Cántame una cosita más suave, papi. Sí, Chichi, te voy a cantar. Ay, caramba, ay, hombre, ay, morena, ay, bendito. Wilfred, me traya, me... Ay, caramba, ay, hombre. Corazón me palpita, de mi pecho se quiere salir. Ay, caramba, ay, hombre, ay, morena, ay, bendito. Papi, ¿cómo es que tú me quieres? Con el pecho y el corazón, con el pecho y el corazón, con el pecho y el corazón, con el pecho y el corazón. Algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Hoy sí está corriendo el tiempo, está volando. 10 de la mañana con 42 minutos. Se nota que hoy es viernes. El cuerpo lo sabe, el ambiente lo sabe. Todos quieren que sea viernes. Y esta noche hay que disfrutarlo, ¿eh? Pero permítame antes de venir con todo esto, mi estimado Ángel, que usted tiene preparado ahí, permítame, yo le doy la bienvenida al bar JB. Muy bien, bar JB, ¿dónde queda? Sí, ahí, cuando usted va pasando por la gasolinera donde está Cascomber, sí, cruza a la izquierda, ¿sí? Como mirando hacia Casco Viejo. ¿Sí? Ahí hay un paso de cebra. Sí, sí, sí. Ahí en toda la esquina. Ah, ahí al ladito, muy bien. Ahí al ladito, mejor ubicado no está. Muy bien ubicado, sí. Y hoy, con este calorcito. Y una cervecita, uf. Sí, pero no, acuérdate, primero tome el agua. Sí, primero hay que tomar agua. Como los carros viejos, refrigeres. Agua. Y luego la cervecita. Pero ¿sabes qué es lo bacano del bar JB? ¿Qué hay? Cuéntame. Para que usted lleve los que quiera, del lado que quiera, de izquierda a derecha. Sí, ¿qué hay por ahí? La fritanga. ¿Hay fritanga? Uf. Hay que ir a ver, entonces hay que robar. Sí, sí. Hay heladito de palo. Ah, sí, qué guay. Sí, sí, sí. Oh, sí. Qué rico. Todos, ¿qué recuerdos? Sí, señor, esto está todo en el bar JB. Bienvenidos a la pauta de Ebro Latino. Todos los días son especiales en el bar JB, donde disfrutarás de los deliciosos batidos naturales en agua o en leche, con la mejor fritanga de Victoria, maduros aborracados, papas rellenas, aborracadas con salchichón, empanadas, jueves y viernes de pincho pote, con costilla, alitas a la barbecue, que podrás acompañar con refrescos Postobón o Pony Malta. Bar JB te espera los martes de 10 a 14 horas, de 17 al cierre y de miércoles a domingo de tiro largo desde las 10 de la mañana. No olvides que en el bar JB también encontrarás helados caseros. El punto de reunión con amigos y familiares es el bar JB. Portal de Arriaga 15 Baco. ¡Te esperamos! El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Y entonces, a nombre de JB, el bar que está recién llegado a nuestra pauta, un saludo para toda la familia de JB. Están más contentos que cualquier otra cosa. Americanísimos. No le quitan la camiseta y los saludan a uno. No, dame. No, antes me decía dame 5, a veces dicen dame 4. Dame 4. Y si sos paisa, peor. Por el 4-1 de la América del Nacional. Ah. Dame porque el que gana es el que goza. Sí, eso sí, dice sí. Candanosa. Eso es. Hágale pues. Mira, antes de irnos con el horóscopo. Antes de ir, mira, tengo aquí una definición de cerveza. Bebida alcohólica que hace 5 años no tomabas porque era amarga, olorosa y fea. Y hoy sigue siendo amarga, olorosa y fea, pero te bebes hasta la espumita. ¡Eso! ¡Ah, qué rico! ¡Ale! ¿Nos vamos con Leo? Sí, sí, Leo. Muchas veces los sueños maravillosos no son reales y detrás viene una gran decepción. Pero también, en muchos casos, los momentos de bajón y abatimiento también son reales. Y pronto te acabas dando cuenta de que todo va bien y no existe motivo para deprimirse. Y una cosa de este tipo es lo que te va a suceder este día. Me acuerdo de la doctora Hannah Larkin de HLK Abogados. Sí, sí. Y tiene una teoría. Y a los muchachos de ahora les está dando el garrero porque todo los deprime. Todo, todo. No los puede mirar uno porque se deprimen. Ay, me está mirando. Seguro. Ay, mira, me mira mal. Mira lo que me dijo. No. En fin, seguimos con Virgo. Virgo. Sé muy prudente a la hora de hacerte ilusiones o abandonarte a maravillosas esperanzas, porque cuando luego estas no llegan a hacerse realidad, entonces te asaltan terribles desilusiones y sufrimientos. Y esto es algo que te podría suceder hoy. Además, no entregues tu amor o amistad como no veas que esa persona lo merece. No se haga ilusiones. Sí, no se ilusione. Y le dicen buenos días. Ay, tan lindo, me ama. No, te saludó, te dijo buenos días. Sí. Mira. Hay gente que es exagerada. Mucho. A lo que estamos hablando ahora. Sí. La cortesía. Sí. Vale, seguimos con Libra. Libra. Este va a ser uno de los mejores signos en el día de hoy, porque la suerte y las oportunidades te acompañarán. Pero céntrate en tus objetivos y no dejes que falsos sueños e ilusiones te entretengan y te desvíen del camino. Hoy solo será un buen día en tu mente. Eso sí, lo que tienes el control de los acontecimientos, eso sí. Y positivo para viajar. ¿Positivo? ¿Ok? Sí, ok. Mentalidad positiva. Cerramos con Scorpio. Scorpio. Aunque tu personalidad se encuentra entre las más apasionadas y emocionales, sin embargo, hoy te conviene más que nunca dejar que sea tu mente la que tome el mando de tus acciones e iniciativas, tanto en el trabajo como también en el amor y vida íntima. Solo así tus esfuerzos podrán dar el fruto que esperas y te mereces. Este es el segundo bloque aquí, del horóscopo, en el Café de la Mañana. La pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El Café de la Mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Tú me pides que te deje ahora, cuando más te necesito. Dices que este amor se fue al olvido. Ahora cuando yo ya no te olvido. Tú me pides que seamos solo amigos. Y a mí no me interesa ser tu amigo. Tú me dices que este amor ha sido en vano. Qué malo que dices eso, pero qué bueno que se acabó. Te burlaste de mis sentimientos y ahora te lamentas. Vas a pagarla caro porque a mí tú ya no me interesas. Porque tú eres una mentirosa y una mala gente. Y en el infierno enterita te vas a quemar. Traición era mentirosa, mala. Ahora, y ahora es a mí a quien no le importa. Tú me pides que seamos más que amigos. Y amigos, ¿para qué si no hay cariño? Hoy por fin me he dado cuenta de tu engaño, de tu mala calaña y tanto mal que me hiciste tú. Te burlaste de mis sentimientos y ahora te lamentas. Vas a pagarla caro porque a mí tú ya no me interesas. Porque tú eres una mentirosa y una mala gente. Y en el infierno enterita te vas a quemar. Te burlaste de mis sentimientos y ahora te lamentas. Vas a pagarla caro porque a mí tú ya no me interesas. Porque tú eres una mentirosa y una mala gente. Y en el infierno enterita te vas a quemar. El día en que tú naciste, cariño, mala gente. Ese día nacieron todas mis penas. Mala gente. Oiga. Mala gente. Y en el infierno enterita te vas a quemar. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. En enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR, República Dominicana. La presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Procompetencia, María Elena Vázquez Taveras, y una comisión de alto nivel de este país participan en el Foro Latinoamericano y del Caribe de Competencia, que se está celebrando en la ciudad de Quito, Ecuador, coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, del día 27 al 29 de este mes. El Foro Latinoamericano y del Caribe es uno de los actos más importantes para la comunidad internacional en esta materia, celebrado cada año. En esta oportunidad, expertos internacionales compartieron su experiencia en la aplicación del derecho de competencia en la región, abordando temas de especial relevancia como la competencia y pobreza, herramientas para una política de competencia con perspectiva de género y competencia y deporte. Además, fue presentado el informe del Centro Regional para la Competencia en América Latina. El punto focal y de mayor trascendencia de la referencia jornada fue el examen interpares del derecho y políticas de la competencia, que en esta oportunidad fue realizado por este país. Las normas sobre derecho y políticas de competencia de República Dominicana fueron evaluadas por todos sus países de América. Representantes de Costa Rica evaluaron los aspectos institucionales. Técnicos chilenos revisaron los temas de defensa y nuestros pares mexicanos evaluaron los aspectos de la abogacía de la competencia. Diego Fernando Marulanda, Conexión Mundial AIR, República Dominicana. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Me dices que me estás queriendo. Sansa es lo que hay. Y a poco me lo voy creyendo. Me gusta mucho tu hermosura y esa forma de besar. Me fascina, si bien lo sabes, y siempre te lo estoy diciendo. No vayas a jugar conmigo, yo merezco ser feliz. Siempre resulto enamorado de quien no me está queriendo. Cuando he subido al cielo y como lluvia caí. Me alejaré de ti. Quiéreme, o déjame, háblame con voz del alma. No vayas a jugar conmigo, yo merezco ser feliz. Quiéreme, o déjame, de rodillas te lo ruego. ¿Me quieres en verdad, cariño? O me alejaré de ti. Quiéreme, o déjame, háblame con voz del alma. esa es lo que hay. ¿Cómo quieres que te quiera? Si tú no me quieres, mi mente se expresa. ¿Cómo quieres el café que te sabe quiera? Mejor, pruébalo. Queda para que sean las 11, un minuto para que sean las 4 de la mañana en la 96.0 Oriente Estéreo. Don Ángel, por aquí seguimos con este calorcito tan rico, delicioso. Hay que aprovechar la mañana. No, pero ya está como aburrido. No, que okay, el calorcito, hay que aprovecharlo porque aquí ya sabes que en Vitoria-Gasteiz con el frío que hace. Pero es que está haciendo mucho calor hoy. No como encanta. Usted que tiene calores, yo tengo calor. Ángel tiene calores. Oye, Freddy, me escribió anoche, mi ex me escribió anoche que no, me dijo que no podía dormir. Ah, ¿y usted qué le dijo? Sí, ¿sabes? Le recomendé que leyera Isaías 48:22. Dijo que, ¿y qué dice? No hay paz para los malos, dijo Jehová. Usted le gusta ser maltratado, ¿no? ¿Quién? Te busca el mal, no busque el mal, hermano. Como diría la viejita, que esté quieto de lo quieto. ¿Sabes una cosa con lo de la, ¿sabes con lo de las mujeres? Dice, hay una táctica milenaria de mujeres para rechazar a un feo sin ser grosera. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Cuando dicen, soy lesbiana. Ves. Si te dicen eso, ya sabes. Es que... te están rechazando así o sí. Sí, te están diciendo que parece un coche por debajo. 11-1, 11-1, usted se va a hacer levantar hoy, hermano. Mucha labia, ¿no? Mucha labia, como digo. Sí, usted tiene una labia brava, usted. Para los que no sepan, labia es una técnica avanzada de seducción utilizada por las mujeres para aprovecharse de hombres indefensos. Ah, bueno, esa definición no la sabía. Pero bueno, todos los días aprende uno. 11-1, ¿qué estás haciendo este fin de semana? Este fin de semana... para los que no tienen plan, ¿no? Yo les tengo una invitación bien especial. ¿Saben? Que se pasen.